Señoras y señores, siga la música. ¿Y dónde está el grito de la chica? Te lo dice Carisma. Y un saludo especial de todo corazón para la familia Mamani Ochoa. Mamani Ochoa. Y mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo baila, mira cómo goza. Y todos con las palmas arriba. ¿Dónde está Don Eliseo Mamani?